Ritmo caliente traigo pa'l bailador, con mucha sabrosura vengo a cantar. Ritmo caliente traigo pa'l bailador, con mucha sabrosura vengo a cantar. Por eso yo los invito, con mi ritmo a guarachar. Anda y busca tu pareja y no pares de bailar. Ritmo caliente traigo pa'l bailador, con mucha sabrosura vengo a cantar. Ritmo caliente traigo pa'l bailador, con mucha sabrosura vengo a cantar. Por eso yo los invito, con mi ritmo a guarachar. Anda y busca tu pareja y no paren de bailar. Bailar mi son, vete pa'l rincón, vete pa'l rincón. Con mucha sabrosura vengo yo para el bailador. Y es que la rumba ya entró en ambiente cuando yo canto salsa caliente, caliente. Con mucha sabrosura vengo yo para el bailador. Sabrosito así, mueve tu cintura. Bien sabroso, sabroso. Ya que se está